Y cuando llega esta sintonía, eso quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y dejan de sonar los pitidos. Bueno. Técnicas. Sí. Verás, te cuento. Bueno, se acercan los meses de verano y julio y agosto es habitual que el Ateneo pues deje prácticamente de hacer actividad pública y entonces, bueno, debido a que digamos que el verano gijonés se presta más al ocio alternativo, de calle, cultura de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, y también es buen momento para nosotros para desconectar. Pero bueno, todavía quedan los últimos coletazos, que son los que te comento. Mira, por ejemplo, de las jornadas fotográficas de foto, que ya están en su recta final, quedan abiertas ahora al público, toda la gente que esté interesada todavía tiene la oportunidad de asistir a 4 de las exposiciones que conformaban el programa. Es decir, ahora mismo tiene abiertas tanto La Asturias vaciada, de Rob Loren, una mirada muy particular sobre el tema en el Museo Barjola, tanto la de Jóvenes que miran intensamente, en la sala Stagal del Consejo de Mocedad, que como su nombre indica, está dedicada a fotografía de jóvenes de unos 15 y 25 años. Y bueno, pues ahí nos muestran sus visiones creativas de fotografía. También tenemos el Jardín de Ceres en la biblioteca, sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos, que es una fotografía del grupo de Miradas del Botánico sobre ese tema, precisamente sobre su visión del espacio del botánico. Y la última de las exposiciones que está abierta es Gijón in a Pine Hall. Es un trabajo con cámaras estenopeicas de Maribel Gijón y que se puede ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Como digo, es buen momento para hacer una ruta de exposiciones fotográficas y poder ver las 4 antes de que vayan finalizando cada una a su tiempo. Ajá. Dinos. Sí, bueno, un poco por, no sé si quieres preguntar algo de ellas o sigo con el programa. Sigue. Bien, pues mira, luego hay un pequeño paréntesis estos días también, y a principios de julio rematamos la actividad, como antes te apuntaba, antes del verano. Entonces, aunque queda tiempo, pero lo voy avanzando ya, aunque tengamos oportunidad de entrar un poquitín más en detalle en próximas citas radiofónicas, pero puedo avanzar que el sábado 2 de julio, en la mañana del sábado, y en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, vamos a desarrollar la 4ª de las sesiones del seminario Acuerdos y Desacuerdos, que intenta a la cultura y la política cultural en nuestro concejo, ¿no? Y en esta ocasión, suelen ser sesiones monográficas, en esta ocasión la llamamos Cultura en Vivo, porque va a estar dedicada al tema de artes escénicas, música, performance, danza y demás expresiones creativas de ese ámbito, ¿no? En nuestro entorno. Para tener más información de la misma, el programa y para inscribirse, porque aunque son gratuitas pero requieren inscripción previa, hay que dirigirse al correo electrónico del Ateneo Obrero de Gijón, que es administracion@ateneo-obrero.org. El guión entre Ateneo y Obrero, el intermedio alto. El día 5 de julio, que es un martes, en la Escuela de Comercio presentamos un libro. Es un libro titulado Paseando entre emociones, de Hilario García Álvarez, y que es el primer libro de relatos de Hilario, ¿no? Este libro está editado por Orfeus Ediciones Clandestinas, una editorial asturiana, y tendrá lugar a las 7:30 de la tarde del martes 5 en la Escuela de Comercio. Y finalmente, en este flash informativo de, de las actividades de julio. Tenemos el viernes 8 de julio a las 7, también en la Escuela de Comercio, una charla proyección que se denomina Destino Laponia. Y es una charla acompañada de fotografías, tanto de Carlos López, que es un jefe de guías turísticos en la zona, como de Sur de Margaride, que es un fotógrafo profesional conocido de Tarifa en Asturias, y que van a dar a conocer la cultura de esa zona subártica de Laponia en el norte de Finlandia, tanto de una manera hablada, como decimos, como acompañada de grandes fotos del sur de Margaride, y que nos explicarán un poco y darán una visión de esa zona. Pues este es un poco el avance de los próximos días. Ajá, bien, bueno, te pierdo totalmente. Sí, porque estamos... Bueno, ¿tienes que añadir algo más? No, simplemente bueno. Que, bueno, entraremos un poco más al detalle en la próxima conversación que tengamos, y sí, sobre todo, animar el tema de las exposiciones de foto, ¿no? Porque esas, aunque van a estar todavía unos días, pero van a ir finalizando, entonces, bueno, pues es buen momento, como decía, para ver las cuatro que quedan. Pues sí. Bueno, pues entonces nos despedimos hasta la próxima semana, ¿no? Eso es. Bueno, seguimos hablando. Gracias, Luis. Hasta luego. Pues esa era la información del Ateneo Obrero de Gijón, o de Sisión, como queráis, que, bueno, de todas esas actividades y esas exposiciones que hay que visitar, que hay que ver, y bueno, pues nada, hasta la próxima semana con este espacio, y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.